En el año 2013, en los presupuestos de este ejercicio, el I+D+I ha sido prácticamente una de las pocas políticas que ha incrementado sus recursos. Eso es mentira. ¡Menos corrupción! ¡Más investigación! ¡Menos corrupción! ¡Más investigación! El Ministerio de Economía y Competitividad, que entre otras cosas acoge la Secretaría de Ciencia e Innovación, niega los recortes en I+D+I. Luis de Guindos, que ocupa esta cartera, afirmó en febrero de este año que la inversión en esta materia no solo no se había recortado, sino que además había aumentado. Los recursos para I+D+I están en el entorno de los 4.200 millones de euros, y cual supone un incremento del 5%. Sin embargo, el Observatorio Español de I+D+I, precisamente dependiente de este mismo ministerio, contradice las palabras de Guindos. Según los datos de este organismo a los que hemos tenido acceso, el presupuesto público en ciencia en 2012 fue de 2.633 millones de euros y en 2013 de 2.266, es decir, 367 millones de euros menos que el año anterior. Bien, supongamos realmente que eso es así. ¿Y qué? ¡La ciencia se cabrea! ¿Y dónde está la trampa? ¿Por qué se desfasen los números? Pues en que el ministro incluye en las cifras que da todos los activos y pasivos financieros. Por eso dice recursos. Los recursos. Y no inversión. ¿Y qué? ¿Qué consecuencias legales tiene eso? Ojalá podamos marcharnos. La cosa está muy negra. Mejor que estar aquí parados. Lo malo es si tenemos la oportunidad de hacerlo con todos los españoles que queremos irnos. No tenemos futuro aquí. Nuestras perspectivas al salir de la carrera son eso, paro o irte fuera. Una de las consecuencias de los ya comprobados recortes en ciencia, el esfuerzo presupuestario, es el exilio de los jóvenes preparados, o lo que otros denominan fuga de cerebros. Sin embargo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, prefiere calificarlo así. Es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior. Pero a la reducción de los presupuestos hay que sumarle también las trabas de Hacienda para liberar fondos ya concedidos para la investigación, así como la dificultad de acceso al crédito, que están llevando a la ciencia española al borde del colapso. Otra de las consecuencias es la situación del mayor organismo de investigación en España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que tiene un agujero de 100 millones de euros. Yo me llamo Carmen Munuera, tengo 36 años, estudié física y llevo casi 14 años en el Consejo enganchando un contrato detrás de otro. Yo soy Alberto Moure, tengo 39 años, trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Me llamo Andrés Valera, tengo 52 años, ahora mismo estoy trabajando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Actualmente tengo hasta final del 2014 y con estos recortes pues no hay convocatorias nuevas, no hay convocatoria de plazas ni oposiciones. Llevo investigando 15 años y el problema de los recortes nos afecta en el sentido de que nosotros somos de los que vamos enganchando contrato tras contrato. Cada vez hay menos oportunidades de contrato. Con un contrato de técnico de apoyo y en un plan bastante precario. Ha habido recortes en presupuestos y demás. La salida más lógica probablemente sea irme fuera de España. Cada vez hay menos dinero para coger gente, entonces al final lo que termina pasando es que la gente se termina yendo. El gobierno les ha dado ya 25 millones, tal y como expresa la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela. Lo que nosotros estamos haciendo en todo lo que podemos al máximo es adelantar pagos, de manera que el CSIC no tenga en ningún momento ningún problema de tesorería ni de liquidez. Pero la realidad es bien distinta. Luisa Botella, funcionaria en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, nos atiende en su laboratorio. Mientras nos cuenta la situación que vive esta institución de puertas para adentro, su hijo pequeño prepara una pancarta para la manifestación del 27 de septiembre bajo el lema «Sin ciencia no hay futuro». Hay mucho pesimismo, o sea, nos sentimos mal. Y el pensamiento de los que estamos aquí fijos, pues muy malo, o sea, totalmente contra el gobierno. ¿Por qué? Porque pensamos que el gobierno no quiere la investigación en España. Desánimo de ver que, por ejemplo, yo no quiero que me paguen y no poder investigar. Es tan poco lo que tendrían que poner, un poquito para ayudarla, comparado con lo que han puesto, pues eso, con que se han rescatado los bancos, con tanta corrupción que aparece por ahí del dinero que se han llevado los políticos. Primero, que no lo considero mi ministro, porque no tiene ni idea de lo que es el mundo de la investigación. Si tiene algo de idea en cosas de economía, sabrá que los países que más invierten en investigación y desarrollo son los que se hacen más ricos y crecen. Y los otros se convierten, como lo está ahora en España, en un país de servicios y de turismo. Además de que el CSIC ha metido la mano en los fondos de contingencia que los investigadores llevaban alimentando durante años, el gobierno ha decidido destinar 1,5 millones de euros en auditar las cuentas de los distintos proyectos que ha otorgado en investigación. Lo que quieren hacer es recaudar dinero en el ministerio de donde sea. Y todo lo pagamos, pues parece que los investigadores, ¿no? Donde pueden sacarnos y exprimirnos porque estamos controlados porque somos funcionarios. Luisa, que pertenece a la plataforma Investigación, está estudiando una enfermedad rara que padece uno de cada 5.000 españoles. Busca mecenas privados para poder seguir investigando porque apenas le quedan fondos públicos para continuar. La ectasia hemorrágica hereditaria. Es una enfermedad vascular, o sea, se caracteriza por fragilidad capilar. Lo que se ve siempre es la punta del iceberg. Son sangrados nasales. Y los fondos son pues, lo poco que me queda de ese proyecto y la asociación de pacientes. La situación que vive el CSIC no dista mucho de la del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, donde sobrevuela la ejecución de un ERE. Además, España debe dinero a la Organización Europea para la Investigación Nuclear y a la Fundación Europea de la Ciencia. Incluso las prestigiosas revistas científicas Science y Nature han dedicado sus editoriales a los recortes en I+D+I en España. Y la economía española se está recuperando. Porque de alguna manera tenemos que manifestar nuestra disconformidad con las políticas que se están tomando, ¿no? Por todo esto, la comunidad científica no se ha quedado quieta. Se ha organizado en plataformas, asociaciones y colectivos. Han escrito manifiestos y cartas al Parlamento. Y han salido a la calle para reivindicar la importancia de la ciencia, no solo para la sociedad del siglo XXI, sino para la economía de España. La última manifestación, la del 27 de septiembre de 2013. Simplemente porque la ciencia es una pena cómo se la está tratando. Somos licenciados en ciencia y tenemos familia que trabaja en ello y sabemos la situación que existe y cómo está la cosa. Soy profesor universitario de Derecho Constitucional y he venido a la manifestación porque la situación de la investigación en España ya lleva unos cuantos años siendo muy deficitaria económicamente y ahora mismo ya la situación es absolutamente desesperada. Ya por aquí. Ciencia por allá, científicos para adelante, borregos para atrás. Todos los españoles tenemos un deseo, que para la ciencia sí haya dinero. Ciencia por aquí, ciencia por allá, científicos para adelante, borregos para atrás. Los investigadores han solicitado al gobierno el cumplimiento de 4 puntos. 1. La recuperación de los niveles de financiación pública existentes en 2009 a lo largo de los 3 próximos ejercicios presupuestarios. 2. Eliminación de los actuales límites de la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D. 3. Dotación de suficientes recursos para el Plan Estatal de Investigación 2013-2016, de modo que se puedan lanzar y regularizar todas las actuaciones anuales previstas en el mismo. Y 4. Creación de la Agencia Estatal de Investigación. En estos momentos tenemos un gran barco formado por grandes investigadores y centros de investigación bien equipados, pero que se queda atrás en la carrera porque no les llega el combustible. Hemos tenido que desplegar las velas para seguir navegando, pero los buques de los países que han salido de la crisis surcan el océano con sus máquinas a toda potencia. ¿Y qué?